Este es ya el de la comparsa de Fidel el humorista. Le llamaban así porque, oye, siempre andaba de buen humor. Esta comparsa yo creo que se fundó por los años 50, 49, 50, ¿sabes? Eran todos amigos, eran vecinos, casi todos, ¿sabes? Y si no tenía, los unía muy buena amistad. Aquí hay gente, los rojillos y eso, no sabían ni leer ni escribir. Había mucha gente que no sabía ni leer ni escribir. ¿Cómo se aprendían las canciones? Yo se lo decía muchas veces, ¿y cómo se aprendían las canciones? Porque no eran ni una ni dos, eran muchas. Y dice que a base de repetirlas y repetirlas se quedaba, era como aprendían las canciones. Yo me acuerdo mucho cuando nosotros vivíamos en la calle Honda y era una casa sola, iban allí todos en una sala que tenía mi madre, de aquellas que tenía el piso rojo que había que pintar el piso. Entonces allí ensayaban. Y a base de dar una y otra vez y una y otra vez se aprendían las canciones. Yo solo digo a estos míos del este, porque hay mucha gente que, claro, les cuesta a lo mejor más el aprender las canciones. Y yo decía, Dios, dudaros, gente, que vosotros sabéis leer y escribir. Tenéis medios de esto, yo qué sé, pues en un compadís o en una cinta o algo, y escucharla y las aprendiendo, ¿no? En aquella época que no había nada, digo, ¿cómo eran capaces de aprender las canciones? Muy difícil para ellos, y era todo a base de ensayar y ensayar y ensayar, porque de aquí de la foto esta, habrá mucha gente, ya te digo que más de la mitad de la gente no sabría ni leer ni escribir. Pues aquí estaban la Petra y la Rojilla, su hermana Braulia, estas eran todas hermanas. Braulia, esta Manuela y Joaquina. Esta Braulia está aquí y está aquí su marido, están, claro, están con los maridos. El ¿Cómo se llama? marido de la Petra no está aquí porque el marido de la Petra murió, no, por lo menos no se le ve aquí. Murió también joven, pero aquí sí estaría, lo que pasa que en ese momento no le cogería la foto. La de la Braulia está aquí Chafarote. Está el marido de la Manuela. Era este señor que era muy alto, ¿cómo se llamaba? Ay, madrecita, ¿cómo se llamaba? Argemiro, coño. Manuela y Argemiro, exactamente. Y luego estaba esta Joaquina y su marido Miguel, que le cortaron las dos piernas. Y En mi padre medio. que está en el medio, sí, con mi madre. Luego está la Ricarda y el Moreno. Aquí se ve también a la otra que me veo que también se llama Ricarda, la mujer de Remy el que jugaba la pelota. Y luego tenemos a la Milagros y a Satur el negro que le llamaban el Maño, porque es el hijo de la señora Maña. Esta es su mujer, Sí. Milagros, y este que está aquí detrás, el del bigote, que todavía vive el sogro de Antonio el Charro. Satur, pues ese es. Este, pues yo no sé, yo creo que son del 50, a partir del 50 para ahí, yo creo que es esta fotografía. Pues no lo sé, porque si te das cuenta, También puede ser a lo ahí mejor se ve un el. mapa. Estos iban mucho, te voy a contar un poco la historia. Había dos comparsas en Peñaranda, que era la de Fidel y la de Tarzán. Entonces, sacaban canciones todos los años. Y el día después de la Misa del Gallo, pues tenían la costumbre de ir al Café de la Amistad, al famoso Café de la Amistad. Bueno, mi padre, yo no sé si iba primero ahí o iban donde don Salvador Gómez de Liaño, que era el alcalde. Entonces, nada más salir de la Misa del Gallo, iba donde don Salvador. Dice mi padre que llegaban y tenían allí, claro, son de estas casas grandes que había en Peñaranda antiguos, que está enfrente donde Julio el de los muebles. Entonces debe de ser un salón muy grande. Y dice que en el salón grande, pues ellos ya habrían terminado de cenar y de todo. Entonces ponían una mesa larga, con turrones, con bebidas y de todo. Y entonces iban allí a comer los turrones y ya los cantaban las canciones nuevas que habían sacado ese año. Y luego ya una vez ahí, o bien antes, es que no lo sé muy bien, o bien antes de esto, yo creo que nada más salir de Misa del Gallo, ya se reunía toda la gente de Peñaranda en el Café de la Amistad. Entonces, cantaba una canción la de mi padre, la de Fidel el humorista, otra canción la de Tarzán. ¿Sabes? Y así se iban turnando. Era un poco ese picadillo, ¿sabes? Que había, a ver quién sacaba las canciones Más graciosa, más claro. graciosas o que la gente lo pudiera gustar Sí. más. Yo muchas veces, yo se lo comentaba vamos, se lo he oído comentar a mi padre, las Rojillas estas tenían muy buena voz. Lo mismo la Petra que las hermanas. Todas las hermanas tenían muy buenas voces. Y en estos sitios, ¿sabes? Dice mi padre que intentaban alzar todavía más la voz para que los escucharan. Saben más esto que muchas veces hacían unos gallos, ¿sabes? Y mi padre, pues no, no cantéis tan alto, que no ves que esto. Y ellas es que no, no podían. Y era el cacho picadillo que tenían. Entonces, ya te digo, se reunía todo Peña, todo casi, oyes, en el bar de la amistad era bastante grande por la gente que pudiera esto y se quedaban fuera. Y entonces tenía la costumbre esa, una canción, una panda, otra canción, otra panda. Y luego ya se iban por ahí. Entonces, yo me acuerdo de mi padre que esto, los daban botellas de licores, anís, coñac y cosas de esas que había. Yo me acuerdo de ver en casa de mi madre los baldes aquellos de zinc, grandes, llenos de botellas. Claro, porque estos salían Nochebuena, fin de año y luego salían el día uno también. Iban mucho, tenían canciones de Manolo, que se celebra ese día el santo, ¿me entiendes? Iban por las casas de Manolo Pucheritos y de gente que, Manolo, que tenían dinero, entonces los regalaban muchas cosas. Entonces, las botellas y cosas de esas. Iban, los cantaban felicidades. Y entonces, una vez que terminaban ya de salir esto, esas bebidas las vendían, ¿me entiendes? Y con el dinero que sacaban, pues lo repartían para todos los matrimonios. En aquella época, como había tanto hambre, pues mitigaba un poco lo que es el hambre que había en aquella época. Anda, qué bueno, Sí, tío. lo vendían, ¿sabes? Como a ellos solo daban las botellas, no los daban botellas a medio de llenar, no, los daban las Enteras, botellas enteras. enteras, De anís, de coñac, por lo que bebían en aquella época, ¿me entiendes? De vino, de lo que fuera. Entonces, ya te digo, que luego las cogían, las llenaban el balde de esto, las llevarían metidas en los bolsos, ¿sabes? Cada una en los bolsos esto, y luego llegaban, las dejaban allí, y luego las vendían. Las vendían en algún bar o en alguna destilería o algo, ¿sabes? Los daban el dinero y luego lo repartían para todos los matrimonios. A mí me acuerdo una vez que dice mi padre que iban por la carretera, iban cantando y que paró un coche. Yo no sé si los dio 500 pesetas en aquella época. Pues que pasara por allí con un coche. Dice mi padre que llevó las 500 pesetas puestas en el gorro toda la noche. Y que decían las otras, pero quítate al alfiler, a ver si te se van a perder y a ver qué hacemos luego sin ese dinero. Dice que las llevó toda la noche prendidas en el gorro que llevaba puesto.